Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana, cada jueves os traemos por aquí, por el fantabuloso mundo de internet, nuestra versión 3.0, por no llamarla nuestra tercera temporada, y nuestro episodio número 11, al cual le hemos querido titular cariñosamente Macarras. Tengo una pregunta. Dice mucho nosotros. Estabas tardando en preguntar. En interrumpir. Sí, estabas tardando. Es que llevas muchos programas diciendo... Por no llamarlo la tercera temporada, lo llamamos versión 3.0. ¿Cómo llamaremos la cuarta temporada? Y yo ya tengo cuando, título. Ya tienes. Es que esto se lo pone Luis, los títulos. Sí. Ah, vale. Sí. Lo que a mí me preocupa es que dice fantabuloso cada entrada de programa. Fantabuloso. Sí, lleva dos programas diciendo fantabuloso, sí. Hola, bebé. Alex Gibaja, la ha poseído. La ha poseído Alex Gibaja. Isma, ¿tú te acuerdas que hace un par de semanas, antes de empezar a grabar, me dijiste, presento yo? Sí. La semana que viene presentas tú. Vale. Así que ya lo sabes. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy bien. Bien. Y uno nos va a presentar. Como te interrumpe siempre. Bien. Digo, estoy fantabuloso. ¿Y el nuevo que no dice nada? Ni mu. Preséntalo a ver si dice algo. ¿Ha venido? El nuevo, lo tienes delante. El nuevo, Dir Gastón, muy buenas tardes. Yo, what's up? Yeah, nigga. Yo, Macarras, ¿no? Hoy. Is the jungle. Macarras. Macarras con tomate. De Chango Liga. Isma del Valle. ¿Qué tal? ¿Te has portado bien? Ya. Bueno, en estos últimos minutos, no. Todavía no ha movido la puta silla, ¿eh? Todavía, espérate. No, estoy quieto. Todo se andará. No tengas prisa. Todo se andará. Y saludos también de parte de mí mismo. Saludos, Alex Berlanga. Y habíamos dicho, episodio número 11. Macarras. Macarras. En el mundo del cómic, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Ha venido una señorita también aquí que nos... Ah, es verdad. Está aquí. Estoy tan calladita que no ve. Su presencia fantasmal. Sí, es nos deleita. Está Marta Power a veces que no. Selena ha venido a darnos ánimo. Si fuera Marta Power sabrías que estoy aquí, ¿eh? Pero bueno. Interrumperías un poquito más. Un poquito de nada. Que para quien no lo sepa, de los tres podcasts que hago... En uno estoy con ella, en otro ella interviene ocasionalmente y en este también. Y en este, pues resulta que también. Resulta que no sabe. Yo he venido aquí a comer, pero me han dicho, pues toma el micrófono, vale. ¿Por qué no haces tu propio podcast? Es verdad. Lo estoy intentando, pero lo no estoy intentando, sé. Lo estoy de intentando. Momento es como ya tu sidekick oficial, ¿no? Pues, oye, te va a tocar ser Robin. Sí. Robin. Pues ya verás quién te va a poner pompeta. Sexy Robin. Vale, buscamos otro sidekick. En la Robin de Frank Miller. Es verdad, que fue una mujer. Señorita Selene de Rivas, Marta Power, ponte pompeta, ¿qué tal? Muy bien, aquí, acompañando la tarde, como siempre. Hoy sí que sería un episodio muy, muy de Marta Power por el tema. Macarras. Oye, Arnau, que no se note que hay product placement por aquí. Claro que sí, Ismael. Te da un llavero, ¿no? Sí, un condón. También. Te cuidado que condones he dado a muy poca gente. Yo ya lo he usado. Ah, oye. Acabo en camises. Qué espanto. No sé qué coño. Bueno, no sigas. Nunca mejor dicho. Bueno, no. No sigas. No sigas, que empezamos a hablar de intimidades y no hablamos de cómics. Y encima yo estoy mirando nudos, así que ideas. Chris Pratt. Sí. ¿Eh? Oh, qué bien. Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Hemos venido a hablar hoy de la vida privada de Selene. De Selene. Marta Power, de Selene. Íntimamente ligada al tema Macarras, ¿no? Macarras. macarras. Bien, en fin, no. Macarras con tomate. Hablando de macarras. es lo que voy a hacer para merendar un día de estos. Hoy hemos merendado de sushi. Mira, los macarras con tomate tiene ahí una connotación un poco más. Oye, pero oscura, espera, lo que has dicho ahora mismo, ¿qué pijos hemos sido merendando sushi? Casero, hombre. Hecho por, sí, aquí, sí, por mi señora, sushi. Julie, sushi, gracias, sí, Julie. Sushi casero. Sí. Dankeschön. Su señora, que me llama hipster. Aquí hay nivel. Es que la pinta, la cosa no acompaña. Es que vamos a ver, tío, esa barba y merendando sushi. Sí, o sea, es que mejor con gafas. Es verdad. Las gafas me las he quitado cuando estábamos con gafas y. Pero las gafas no son de pasta. Claro, es verdad. ¿No son baratas? Son de pasta. Luis, ¿de qué? Perdona, Luis. De Marv, vamos a hablar de Marv. Marv. ¿Quién era Marv? Marv? ¿Qué personaje era Marv? El personaje que aparece en el cómic que será reseñado de aquí a un momento. El Wolfman no. Ese mismo. No. Ahí dejamos. Yo me voy a ir hacia el año 1979. Boom. The Warriors. A otro que se lee mis guiones. No, me ha venido a la cabeza, perdón. De Warriors. De Warriors. Película de Walter Hill, The Warriors, Los Amos de la Noche. Qué bonito. Qué bien. Película, como decíamos, de Walter Hill con película interpretado por distintos actores como Michael Beck, David Harris, James Remar o Deborah Vandenberg. Michael Bay. Michael Beck. Vale. Michael Beck, actor. Pero si apenas sabe dirigir. Pues ahí está ganando. No es broma, es broma. Ahí está el hombre. Dirk, ¿de qué nos vas a hablar en la parte literaria? De On the Road, en el camino, de Jack Kerouac, que es una novela bastante macarra. ¿A Kerouac? ¿Tenés ahí fuera a Kerouac? Sí, ya huele un poco. Esos sí que eran hipsters. Pero los auténticos. No lo que se dice hoy. No la mierda que hay ahora. O sea, los hipsters, el término hipster, o sea, yo ahí. Bien. Y bueno, de los beats. Todo el mundo lo sabe. Ya hablaré. Los beats. No, los hipsters no lo saben. Dejó Cuadrofenia, ¿no? Los hipsters que salen. Irse de Beatnik. Irse de Beatnik. Sí, sí. Los chistes que salen en MMVV y MVVV. ¿Esto? Mujeres y hombres y viceversa. Estos chistes no saben quién era Kerouac, no saben quién era Kerouac. Ni el Bindic, ni. ¿Quién es Kerouac y te preguntan en qué equipo juega? Sí. ese jugaba en el Elche, ¿no? Ahora le preguntaron otro día, dice, gentilicio de Barcelona. Sociedad. Gentilicio de Barcelona, dice, la Sagrada Familia. No te lo pierdas. Esto es verídico. Me lo creo. Gran hermano, verídico. Me lo creo. Ah, sí, he visto el vídeo. Bueno, no fue el otro día, pero bueno. Hace unas semanas ya, sí. Unos meses. Isma, ¿tú de qué nos vas a hablar? El otro día Ibicenco. Yo voy a hablar sobre un macarra con el que me iría de farra, nada más y nada menos. Y memos. Un macarra de farra, qué bien traído. Te digo. Estás sembrado. Duke Nukem, no sé si lo recordáis, no sé si alguien ha jugado. Duke Nukem. Duke Nukem. Tan, muy pero, bueno. Pero el 3D. No, hasta ahí hemos llegado. El Duke Nukem, obviamente haremos me gustaría hacer un pequeño repaso por los tres primeros juegos y luego ya veré si me da por los siguientes, porque lo siguiente fue un poco hasta llegar a Duke Nukem Forever, que fue ya directamente el Forever, que salió a la venta y al mes estaba por 15 euros en las tiendas. Sí, porque era una puta y ni así lo vendieron. Lo podían regalar. Lástima, pero bueno, igualmente es un personaje que ha quedado en la posterior y en el mundo pixel. Y es un personaje que hasta el 3D no le dieron carisma. Pero bueno, eso ya es para luego, ¿no? Primero va Luis. Eso, un para luego. Y eso, los macarras, Marv. The Sin City, el duro adiós de 1991, de Frank Miller. Podrá caernos mejor o peor, pero resulta innegable que Frank Miller, o a pesar tal vez de gracias a lo contundente de sus opiniones y lo innovador de sus trabajos, resulta a día de hoy el autor vivo completo, guión y dibujo, más importante del medio. Siempre inquieto y activo, explorando nuevos formatos en los que volcar sus creaciones, el bueno de Frank nos tiene acostumbrados a publicar de tanto en cuanto alguna de esas obras que sacuden los cimientos de la historia del género, alcanzando insospechadas cotas de calidad, abriendo nuevos caminos totalmente inexplorados y poniéndose al frente de propuestas arriesgadas que la mayoría de las veces, no todas, que Fiascos de los Gordos también tiene unos cuantos, ojo, cuidado, generan un antes y un después en la forma de concebir y entender el arte secuencial. Con apenas 20 años, y apuntaba maneras, poniendo al mundo de los superhéroes patas arriba con su descarada irrupción en la serie regular de Daredevil, en Marvel Comics, inconmensurable su canto de cisne en la saga Born Again. Poco más tarde seguiría desarrollando sus propuestas en la sobrevalorada, desde mi punto de vista, El regreso del Caballero Oscuro y la magnífica Año 1 para el hombre murciélago de la distinguida competencia. Después llegarían sus creaciones de autor un tanto más alejadas del mainstream, con trabajos como Ronin, ya reseñado en este programa hace unas semanas, 300 o Electra Asesina. Has dicho una palabra hipster, mainstream. Yes. En los últimos... He dicho mainstream. Me voy a fustigar con 100 latigazos por ello. En fin. En los últimos años se ha dejado ver en su vertiente más cinematográfica, dirigiendo pufos infumables como The Spirit. Sí, hombre, el hombre hizo lo que pudo y no todo le salió bien. Infame traslación del personaje de Eisner a la gran pantalla, o co-realizando junto a Robert Rodriguez la espléndida adaptación de tres álbumes de la saga de Sin City. El primero de ellos, El duro adiós, es precisamente el TVO digno de mención de esta semana. Hay que ver el reparto tan bueno que tenía The Spirit y lo mala que salió la peli. En fin, por Dios, no perres. Según explica el propio Miller, la idea original fue concebida como una historia autoconclusiva de 48 páginas, pero la propuesta pronto se salió de madre cuando Marv, el grandullón protagonista, tomó el control absoluto de la trama, obligando al autor a extenderla durante 13 entregas, desarrolladas a lo largo de 200 páginas que vieron la luz por vez primera entre 1991 y el 92 en la revista antológica Dark Horse Presents, números del 51 al 62. Más una historia corta que apareció en el número extra Dark Horse Present 5th Anniversary Special. En España, las entregas se publicaron en la legendaria revista Cimoc. Tras la serialización, llegaría el inevitable volumen recopilatorio que en un principio se titularía Sin City, a secas, para subtitularse después como El duro adiós y ser presentado de nuevo al público en diversos formatos, aprovechando el tirón comercial de la por entonces película en ciernes, que adaptaría tres de las novelas gráficas de un total de seis, más un recopilatorio de historias cortas y un volumen teórico a modo de making-of, que conforman la totalidad de la saga. La historia desarrollada en el cómic nos presenta a Marv, un gigantón que contrarresta sus limitadísimas capacidades mentales con puro músculo. Protagonista absoluto de esta entrega, Marv busca venganza por el asesinato de Goldie, una prostituta de altos vuelos que parece ser la única persona que jamás se ha mostrado amable con él. La intensa trama, con trepidante ritmo cinematográfico y diálogos de película negra de serie B, son marca de la casa de Miller, quien parece volver sobre sus pasos una y otra vez, recreando los bajos fondos de la Nueva York aparecida en su primigenio Daredevil. Aunque en esta ocasión la acción se sitúa en la ficticia Basin City, cuyo autor rebautizó como Ciudad de Pecado. La terna de magníficos personajes secundarios como Wendy, que es la hermana gemela de Goldie, Kevin, el asesino supuestamente mudo y caníbal de esta última, o el malvado obispo Patrick Rourke, partícipe de las exóticas aficiones culinarias de su discípulo, conforman un reparto sólido que se nutre de otros personajes que se dejarán caer más tarde de forma recurrente a lo largo de toda la saga. El dibujo de Miller resulta del todo excepcional, reforzando el ambiente de novela negra visual con toda una batería de recursos sorprendentes e innovadores, que van desde enfocar la historia desde las más inusuales perspectivas cenitales y contrapicados hasta la utilización del blanco y negro para dar color a las sombras, la sangre o el agua, causando un efecto de negativo fotográfico que resalta las formas de los objetos y personas dibujadas, a veces únicamente delimitadas por el contacto de la lluvia sobre ellos, como es el caso de una impresionante secuencia inicial del capítulo 8, en la que se nos presenta a Marv bajo una tormenta. El autor consigue que nos encariñemos con este mastuerzo descerebrado, quien, como muy bien apunta Dwight McCarthy, protagonista de varios números posteriores de la saga, es un personaje completamente fuera de contexto y época, Ahora es un delincuente peligroso, pero dos milenios atrás hubiera sido un gladiador victorioso a quien los Césares arrojaría mujeres desnudas como las strippers del bar Cadiz a modo de trofeo sobre la arena. La accidentada ejecución a la silla eléctrica de Marf es todo lo mejor que es lo mejor que sabéis hacer, maricones. Es la que resulta. Al final de este primer volumen es del todo irrelevante, ya que seguirá apareciendo sistemáticamente en los álbumes posteriores de la serie, narrada en formato de flashback, con continuas idas y venidas en el tiempo. El Duro Adiós fue adaptado junto a otras dos novelas gráficas de la saga, Ese Bastardo Amarillo y La Gran Masacre. Sí, The Yellow Bastard and The Big Fat Kill. ¿Qué hipster me ha quedado también? Big Fat Kill. The Big Fat Kill. En la magnífica película estrenada en 2005, que contó con la colaboración del propio autor, junto a Robert Rodríguez y el mismísimo Tarantino, a modo de director invitado. Por una vez, y sin que sirva de precedente, los cansinos que siempre reclaman fidelidad extrema al producto inicial no tienen motivo alguno de queja. A la soberbia adaptación que adapta escrupulosamente cada una de las viñetas del cómic a modo de storyboard secuenciado, debe añadirse una selección de actores de las que hacen época. Buen trabajo de Mickey Rourke en el papel de Marv, impresionantes caracterizaciones por parte de Elijah Wood en el papel de Kevin, bueno. Y el insigne Rutger Hauer. Yo he visto cosas que vosotros ni siquiera creeríais, y que se perderán como lágrimas bajo la lluvia, como el obispo Patrick Rourke, qué nombre más, qué apellido más que feo. No Mickey Rourke, Personajes ambos que parecen versiones clónicas de sus homólogos en las viñetas, aunque por poner alguna pega diría que la stripper Nancy Callahan, Jessica Alba, la versión cinematográfica resulta demasiado recatada en comparación a su personaje sobre el papel. Hombre, ¿qué esperas? Debe tener una calificación de 18. En fin, obviaremos cualquier mención a Sin City 2, a Damn to Kill For. ¿Por qué? Porque teniendo pelis buenas, ¿para qué vamos a perder el tiempo reseñando pelis malas? Sí. Y continuamos, seguimos hablando de Macarras, y después de mencionar esta obra de Sin City de Frank Miller, nos vamos a la película de Walter Hill de 1979, de Warriors, conocido también en España como Los Amos de la Noche. Película del 79, pero que 30 años después salió videojuego. Ya está, ya lo has dicho tú. Sí, y mola mucho. Que mira tú por dónde aprovecharon la salida del videojuego para reeditar de nuevo la película y sacarla en DVD. Porque era complicada encontrarla a principios de. Sí, incluso yo llegué a encontrar así como de extranjeros, ¿no? Una versión, si no me equivoco, que venía de UK, ¿no? Que venía. UK. ¿Os acordáis lo que dije en el programa anterior, ¿no? Que la PlayStation 2 también se podían leer DVDs. ¿Qué quiere decir UK? United Kingdom. UK significa. ¿Sabes? Dupois. UK Dance. Entonces. ¡Oh, Dios! ¡Ah, se toda la boca! Mira que lo estaba viendo, ¿eh? UK Dance. Entonces, a mí me gustaban. Entonces, de ahí. UK Dance. De ahí he visto una edición que llevaba la película junto al videojuego. O sea, podías verte la película y luego pasarte el juego. A mí me suena que en España hubo una edición similar. Porque, es decir, yo vi la película a raíz de un amigo que se compró el videojuego y me dijo, mírate la peli. Y dijo, ¿tú qué haces comprando películas si tú no ves pelis? Tú solo juegas a juegos. Creo que en España también llegó a salir así, pero no estoy del todo seguro. En fin, una breve sinopsis. Una batalla de proporciones gigantescas va a tener lugar en los bajos fondos de la ciudad de Nueva York. Bajos fondos. Los ejércitos de la noche, con más de 10.000 integrantes, quintuplican los efectivos de la policía. Se enfrentan a los Warriors, una banda callejera a la cual acusan injustamente del asesinato del líder del grupo rival. Es la historia de un mundo insólito de subculturas, de guerrillas entre bandas nocturnas, desde Coney Island a Manhattan, pasando por el Bronx. Los miembros de los Warriors luchan por sus vidas, intentan sobrevivir en la jungla urbana y aprenden el significado de la lealtad. ¡Joder! ¡Zas! ¡Lealtad! O sea, antes me has dicho los miembros de los Warriors. Los Warriors. Que eso, en la versión doblada... En la versión doblada es de agradecer que le sigan llamando los Warriors. Sí, los Warriors. Sí. Que hay veces que dicen, no bueno, cuesta pues tanto. Somos los guerreros, ¿sabes? Somos los guerreros. Warriors. No, pues bien, sigo. The Warriors, The Warriors, los amos de la noche. Que luego esa es otra, porque si la película se llama en España Los Amos de la Noche, tú imagínate, no, somos una banda de negratas de Nueva York, somos Los Amos de la Noche. Menos mal que no lo tradujeron, tampoco. Somos Los Amos de la Noche. Sí, pues esta película fue grabada inmediatamente. Una banda travelers. Oye, pues creo que hay una banda que roza el travestismo. Las Nancy Rubias. Ah. ¿No? No sé. No, digo en The Warriors. Ah, sí, creo que sí. Bueno, voy a lo que voy. La película. Me voy a levantar por las Nancy Rubias. La Nancy. ¡Ese vaquerizo! Ay, Dios mío. Ay, por favor. Lo dicho, The Warriors, que fue grabada. Estoy decepcionando, ¿eh? ¿Puedo seguir, por favor? Sí. Gracias de nada. Me estoy callando porque sé que vais a hacer ruido. No. Sí, no, estabais haciendo ruido, que lo he visto. Le he pillado. Mira cómo mira. He pillado. En fin, The Warriors, película que fue grabada inmediatamente después de Driver, de 1978, y ayudó a cimentar la breve fama o prestigio que disfrutó Walter Hill hasta la mitad de los años 80. Si en sus dos previos trabajos había dado muestras de una capacidad de síntesis realmente envidiable, en la que hoy nos ocupa vuelve a pasar un poco lo mismo, aunque esta vez el material del que parte, una novela de Sol Yurick, da lugar a un guión de Hill y David Shaver en el que aún más esquemático que sus películas anteriores. Hill intentó que The Warriors tuviese gente conocida en el reparto, porque para el personaje llamado Cowboy, que terminó haciéndolo Tom McKitterick, que si no, no sonará porque ha sido el único papel que ha hecho este hombre en el cine y luego se puso a trabajar como periodista deportivo. El director de la película tanteó a nada menos que a Robert De Niro para hacer ese papel, pero el actor no le interesó lo más mínimo y pasó. También, ojo, cuidado con esto, quiso que la película tuviese una voz en off, una narración, un recurso que también hay que decir que es muy peligroso, que hay que saber usar muy bien en el cine. Pues Walter Hill quería que el narrador... quería que fuera Orson Welles. Orson Welles, como narrador. Como narrador. Orson Welles. Como todos sabemos, nada de esto sucedió. Y tal vez fue mejor para crear prácticamente de la nada una película de culto que aún hoy tiene no pocos defensores, ya que en su momento Ronald Reagan se declaró fan de la película. Está claro. Sí, hasta para que veáis. La película está ambientada en un futuro distópico en la ciudad de Nueva York. Cientos de bandas callejeras hacen una tregua para reunirse y oír lo que un líder, al que llaman Cyrus, tiene que decir. Cyrus Black. Su idea es dejar de pelear, reunir... Es el hermano de Miley. Ah, ese mismo. ¡Oh, Dios mío! Luis, qué poco hablas. Hay un videoclip de Eminem que empieza con esa escena de Warriors. De The Warriors, la reunión. Ahí sí. Subido al coche. D12. D12, sí. Five Music. Sí. Bien. Pues eso. Five Music. Su idea, la de Cyrus, es de dejar de pelear, reunir a todas las bandas y con un ejército de 10.000 hombres enfrentarse a toda la policía de la ciudad, formada por unos 60.000 miembros, y tomar Nueva York bajo su control. En medio del júbilo de la idea, que es aceptada por prácticamente todos, alguien dispara contra Cyrus y lo mata. La confusión se apodera del lugar, al que además ha llegado la policía en secreto para la reunión, y echan la culpa a la banda de los Warriors, cuyos componentes tendrán que volver al lugar al que pertenecen, a Coney Island, intentando no solo encontrarse con la policía, sino con las distintas bandas del lugar, dado que la tregua pues ha terminado violentamente y como que no hay tregua. Que no, que se ha acabado. ¡Se ha acabado! Pues bien, el resto de la película es precisamente esa huida o regreso al hogar, si se prefiere, de los personajes centrales que le infieren a la película un héroe colectivo. Esta vez a Hill le interesa cómo los distintos héroes de una función deben permanecer juntos, soportarse, unidos por una misma causa, que es la de no morir en el intento, aunque las ideas para conseguir un bien común no sean las mismas. No hay ni una sola secuencia en la que un personaje se quede solo, siempre está acompañado por alguno de los suyos, para dejar claro que es también una película coral. Al igual que las persecuciones en su anterior película Driver, que ocupan un buen tramo del metraje, el acoso y persecución que sufren The Warriors ocupa prácticamente el 99% del metraje, con varios set pieces en las que la violencia es la reina. ¿Cómo? De la función. ¿Varios qué? Set pieces. Set pieces. Set pieces. Set pieces. Dicen... Toda la película, excepto una muy violenta secuencia en unos lavabos, está grabada toda en exteriores y Hill cuida de retratar a la perfección la noche de la ciudad en la que solo aparece a ver peligros. Hombre, normal, llamándose los amos de la calle, no la van a grabar en un almacén. Exacto. Muy bien, Ismael, gracias, por eso te hemos contratado. Escenas de acción, una tras otra, y no todas filmadas con convicción, y un intento de abstracción ya marca de la casa, elevan a The Warriors, los amos de la noche, por encima de la media. Interpretaciones mínimamente dignas, hay que citar algunos rostros que pertenecían a verdaderos pandilleros. No rompáis nada. Y un final liberador al lado del mar mientras amanece, como contraste a esta odisea nocturna. Sí, muy buena, muy buena. La música, hija de su época, a veces chirría más de lo normal y algunos de sus personajes, en lugar de serlo, parecen monigotes. Pero The Warriors es un digno entretenimiento que ha aguantado estoicamente el paso del tiempo y siempre nos quedará la peculiar belleza de Deborah Van Valkenburgh, la primera fémina del cine de Hill, que fue algo más allá de representar problemas en historias masculinas, algo que limaría aún más en su siguiente trabajo y todo un homenaje al género de géneros cuando este estaba ya agonizando. Disculpad por el ruido, sí, pero es que se nos ha colado una lagartija en el estudio. Sí. Qué bien. Digo, no, se nos ha colado una lagartija. No era una lagartijilla, no, era la cochila. ¿Ese ruido, si es más, está aquí quieto? Sí, ya. ¡Qué cabrón! He tenido que salir yo a cazarla. Menos mal. Cobardes. Con la lanza. Colado un kaiju. Vale, pero es que si no lo hago. A ver, menos mal que no era una cucaracha. Estas cosas solo nos pasan a nosotros. O sea, que sí, se nos pueden lagartijas en. Antes ya. Bueno, hacíamos algo parecido. A ver, pero eran es lo que estudios. Tiene estar en Hobbiton. Es lo que tiene. A ver, Selene, la lagartija está en el suelo, la cucaracha está en el techo. Cállate. La boca. Con esto no quiero jugar, ¿eh? Vale. Vamos a pasar el tema. Termino. Espera, voy a hacer que no lo vea Luis. Puntuaciones. ¿Qué ha pasado por delante? Puntuaciones. Puntuaciones. La diferencia es de 0,7 entre IMDb y Film Affinity, siendo IMDb más alta. 6, yo digo que IMDb más alta. Sí. Yo digo que en Film Affinity un 6,2 y en IMDb como mucho un 5,6 y 6,1. ¿Lo has visto? ¿Tú te atreves a aventurar? Estamos hablando de The Warriors. Mestre, usted que está ahí. 5,1 o 6,2. Joder, no había acertado nada, ¿eh? IMDb un 7,7 y Film Affinity un 7. Justicia. Sí, exacto. A ver, estamos hablando porque. Pero es que como no tienen ni puto criterio para valorar películas, tanto da lo que digas. Es que ahí está la movida, porque cuando te empiezan a hablar de. Porque las etiquetas son malas, esas puntuaciones además son. Sí, a ver, esto es para que nos hagamos a veces una referencia. Una referencia, una idea, teniendo en cuenta que quienes están puntuando son seguidores de la página, no son críticos de cine. Pero cuando te ponen muchas veces la etiqueta de cine de culto, a veces dices, qué fumada me estás dando, ¿no? Porque últimamente llevamos una racha de a cualquier cosa le damos la etiqueta de cine de culto. A lo mejor una película que se ha estrenado en 2014 ya la están diciendo, no, esto es cine de culto. Y dice, bueno, espérate. Espérate 10 años. Espérate. Películas que están hechas como. Que sois tontos. Son. Se nota que están hechas para pasar a ser cine de culto. Sí, o sea, están hechas con esa intención. Con esa intención, pero es un. Dímelo dentro de 10 años. ¿No? A ver si ya pasa, si la ha superado la prueba. Sí. Claro, porque si ahora tú me dices, no, mira, claro, The Warriors, estamos hablando de una película que he dicho del año 79. Claro, ahora sí que podemos decir, claro, esto es una película de culto por lo que marcó, por lo que fue, por las tendencias. Pero claro, es que si una película que es de 2014 te empiezan a decir, no, es una película de culto, y dices, tío, que han pasado 2 años, ¿sabes? No te flipes, espérate. Claro, culto es Evil Dead, ¿no? Y es otra peli, mira, del 82 también, como la semana pasada que estamos hablando de. No, ¿te acuerdas qué pasó en el 82? ¿Qué pasó en el 82? Evil Dead. Pues Evil Dead también estaba ahí. Estaba ya. Y hasta ahí esta reseña de esta película recomendadísima y que la podéis disfrutar como gorrinos en el fango. Ahí os lo dejo. Now the bird with his original thing, ornithology. Y continuamos con más macarrillas y ahora dentro de la literatura. Con la generación Beat, los... ¡Beatniks! ¡Beatniks! A ver, hablamos de En el camino, On the Road. Es una novela de viaje escrita por Jack Kerouac en 1951 y publicada por primera vez en 1957 en la editorial estadounidense Viking Press. Se trata de una novela en parte autobiográfica y escrita como un monólogo interior, apropiándose de la técnica de la corriente de conciencia de James Joyce, y está basada en los viajes que Kerouac y sus amigos hicieron por los Estados Unidos y México entre 1947 y 1950. Contribuyó a la mitificación de la Ruta 66. Está considerada como la obra definitiva de la generación beat y recibe su inspiración del jazz, la poesía y las drogas. El celebérrimo autor, también integrante de la generación beat, William Burroughs, una vez aseveró que en el camino vendió 1 trillón de Levi's, 1 millón de máquinas de espresso y colocó a incontables chavales en la carretera. Joder. El libro es uno de los clásicos más influyentes del siglo XX y aún hoy se sigue reeditando a un ritmo de 100.000 copias anuales, siendo considerado por la revista Time como una de las 100 mejores novelas en idioma inglés editadas desde el nacimiento de la revista en 1923 hasta la actualidad. Con esta novela, Kerouac fue calificado como el nuevo Charlie Parker y su estilo fue denominado como prosa espontánea, comparado con el bebop debido a su ritmo frenético e improvisado. En el camino fue escrita en solo 3 semanas, mientras Kerouac vivía con su segunda esposa Jean Haverty en un apartamento en el número 454 de la calle 20 Oeste de Manhattan y fue mecanografiada sin márgenes ni párrafos diferenciados en un largo rollo de papel al que Kerouac llamaba simplemente el rollo. Contrariamente a la leyenda... Vaya rollo de novela. pero de verdad. Hay que decir que en el listado este de la revista Time hay un cómic, uno nada más. ¿Alguien sabe cuál es? No lo sé. Watchmen. ¡Ah! Es lo único que hay. El único cómic que hay en la Time es Watchmen. En la lista de libros. En la lista Time, sí. Ah. Calificándolo de libro como tal, o sea, no como como novela gráfica, no, o cualquier cosa de estas. El rollo original de On the Road actualmente es propiedad de James Israel, el propietario del equipo de fútbol americano Indianapolis Colts, quien lo compró por una elevada suma de dinero y permite su exposición en universidades, museos y centros culturales. En 2007 se descubrió que Kerouac empezó a escribir On the Road en francés, lengua materna en la que escribió además 2 novelas no publicadas. La legendaria historia sobre cómo escribió Kerouac en el camino pasa por alto la tediosa organización y preparación previa antes de su explosión creativa. Kerouac llevaba pequeños cuadernos en los que escribía notas para preparar la novela durante sus ratos libres, algunas de las cuales fueron incluidas en el libro, pese a haberlas escrito como notas sin ordenar 7 años antes. Kerouac corrigió la novela varias veces antes de que el escritor y asesor de la editorial Viking Press decidiera publicarla. En el 2006 comenzó a prepararse una adaptación al cine de En el Camino que sería dirigida por el cineasta Walter Salles y producida por Francis Ford Coppola. Oye, el Coppola. En agosto de 2007 se ha publicado una edición sin censurar de la novela coincidiendo con el 50 aniversario de su publicación original, incluyendo partes que fueron consideradas inadecuadas cuando vio la luz por primera vez y sustituyendo también los seudónimos que utilizó Kerouac por los nombres reales de los personajes. El libro comienza presentando al impulsor de la mayoría de las aventuras que tienen lugar a lo largo de la novela, Dean Moriarty, seudónimo de Neil Cassady, quien fuera el alocado hipster que se convirtió en héroe de todos los beatniks. El narrador es Sal Paradise, alter ego de Kerouac, fascinado por su ecléctico grupo de amigos, por el jazz, por los paisajes de Norteamérica y por las mujeres. ¡Ay, las modas! Sí, muchas mozas hay. ¡Las modas! Sí. En el primer párrafo de la novela se puede leer: con la aparición de Dean Moriarty comenzó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera, en el que Moriarty ya es presentado como el instigador e inspirador de muchos de los viajes de Sal. ¿Qué se hicieron la canción de On the Road Again? Can it hit? ¿No era? No. Creo que sí. Can it hit? La ciudad de Nueva York es el punto de partida de la aventura, donde poco antes de la llegada de Moriarty, Kerouac Paradise conocería a Carlo Marx, sobrenombre del poeta Allen Ginsberg, quien pronto se convertiría en su mejor amigo en la ciudad. Sal define a Dean como el estafador santo de mente brillante y a Carlo como el estafador poético y doloroso de mente oscura. Carlo y Dean hablan de sus experiencias con sus amigos por todo el país y Sal se queda fascinado con ellos y con otros que irá conociendo más tarde en sus viajes. Se narran los viajes enloquecidos a bordo de Cadillacs prestados y Dodges desvencijados, recorriendo el país de Nueva York a Nueva Orleans, Ciudad de México, San Francisco, Chicago y regreso a Nueva York. Alcohol... Sí. 2 veces. Alcohol, orgías, marihuana, éxtasis, angustia y desolación. El retrato de una América subterránea, auténtica y desinhibida, ajena a todo establishment. Establishment. A todo establishment. Establishment. Parece Sisma diciendo palabras raras. Sí, ¿eh? Como escribe Kerouac en estas páginas, ¿Qué se siente cuando uno se aleja de la gente y ésta retrocede en el llano hasta que se convierte en motitas que se desvanecen? Es que el mundo que nos rodea es demasiado grande y es el adiós. Pero nos lanzamos hacia adelante en busca de la próxima aventura disparatada bajo los cielos. Había otra novela, ¿no? De Jack Kerouac. Hay un par. Hay un par. Sí. Hay un par. Pero en El camino se podría decir que es su más destacada. Sí. Hombre, de él y de la generación. Teniendo en cuenta. Oye, tengo que preguntarte, ¿hoy en día dónde se encuentra el rollo ese de dónde escribió la novela? No es, creo que no está en un sitio fijo. El dueño, como decías, el. Lo lleva de tour. El propietario, sí. ¿Mm? El dueño de los Indianapolis Colts lo lleva de tour, sí. Se expone en museos, en centros culturales. Hostia, es que molaría leerse ese rollo. Sí. O sea, no es un manuscrito. Es un rollo de papel continuo, no hay. No sería el manuscrito original, ¿no? Porque no es escrito mal. Además, lo escribió en sesiones locas de café y anfetamina, no dormir. Y hombre, porque él decía que parar de escribir haría que rompiera el flujo narrativo. El camino. Sí, el flow. Philip K. Dick era muy de ese aspecto de maratones de escribir. De ponerse de drogas hasta arriba y eso, sí. Y pegarse a lo mejor una maratón, sí, de 48 horas escribiendo sin parar. De hecho, este en 3 semanas, pero Kerouac tiene otro libro, que es Los Subterráneos, que lo escribió en 3 días. Tirón. Pero 3 días que dice 72 horas escribiendo, sí, como un loco. Sí. Que parece que tuvo como una especie de. No se llama Ghost Rider, o sea, un escritor fantasma. Ghost Rider. No. Ese es Nicolas Cage. Nicolas Cage. No. Con pelo. Ghost Writer. Me pongo a pie por Nicolas Cage. Vale. Tú siempre. Nicolas Cage en todo. Arizona Baby, no, tío. ¿Qué tenía? ¿Alguien que le dictaba durante esos 3 días? Kerouac. Sí. No, era así. Además, él no creía en las revisiones. Él decía, el primer pensamiento es el mejor. No corregía. Da igual. Escribía. Fuck the editors. Sí, totalmente. Sí. Fuck the editors, pero de verdad. Sí, sí, bueno, así le fue la cosa. Pues ahí, on the road, recomendadísimo de parte de Supercultura Freak Show. Y seguimos en nuestro episodio número 11 con los macarras y con los macarras del videojuego. Ahora dejas que suene la canción. Sí. ¿Sabes? Venga. ¿Le vas a explicar al jefe cómo editar ahora el programa? No. Que a ti te han nominado. ¿Estás tú nominado? ¿Multinominado? No te han nominado, ¿eh? Venga, nominado. Que parezco. Venga, sigue. La verdad es que hacía tiempo que quería hablar de este personaje porque lo adoro, ¿vale? Oh. Adoro a Duke Nukem. Primero me gustaría dejar algo Una pregunta, ¿puedes decir bien en Duke Nukem. Es Duke Nukem. Duke Nukem ya corre. Duke Nukem. Vale, desde Supercultura Freak Show, concretamente desde Lluís Ferrer, Dirk Gastón, la invitada Selena Rivas y yo no nos hacemos responsables de lo mal que habla Isma en ocasiones. Cabrones. Gracias. Puedes continuar. Primero me gustaría dejar algo claro. Para mí, ID Software, Doom, Wolfenstein, Quake, perfeccionó los shooters, pero no fue hasta que llegó el Duke Nukem 3D que no se le dio el carisma que se merecía. Todo empezó en 1991, cuando a Apogee Software les dio por hacer un personaje parodiando al bueno del Chuache, el Schwarzenegger, y el cine de acción over the top de los 80 y principios de los 90, combinado con ciencia ficción. Over the top. Over the top. Oh yeah. The Rainbow. Oh yeah. Ambientado en el futuro 1997, nos ha jodido. El Doctor Proton, zumbado como el solo, quiere dominar el mundo a base de sus techbots, pero Duke Nukem, el macho más macho, está dispuesto a pararle los pies. En un transcurso de 12 niveles y 3 episodios, el juego se presenta como un clásico plataformas en el cual tendremos que llegar al final del nivel. Vamos a ver, el juego no ofrecía nada que por aquel entonces no fuera posible, pero no ha envejecido nada bien para mi gusto y no estaría mal un remake o una reconversión. Otro remake de Duke Nukem, es lo que nos hace falta. No, en condiciones, ¿no? Hecho con gente que a la que le importa una mierda el producto. Sí, ¿sabes? Sí, después de 14 desarrollos. Bueno, luego. Duke Nukem 2 en el 1993, para mí ya fue otro cantar, ya tenía música. Es verdad, el primero no tenía música. El tema es de Megadeth, ¿no? Creo. No, Duke Nukem 2. Vale, no, el de los tres. No, 3DS. Espera, espera, vale. Llegamos. ¿Pero eso era Mega Death? Ah, llegamos, sí. Vale. Pero el original no es de Mega Death. O no, sea, no, Mega Death no, hicieron un tributo. Sí, el tema tributo. Tonon, ton, tonon, sí. Este ya fue otro cantar, ya que tenía música y efectos de sonido más avanzados y el scrolling era más fluido. Que entonces era bastante difícil conseguir que un juego de PC fuera capaz de hacer un scrolling tan suave como el de las plataformas de Nintendo. No es coña, ¿eh? O sea, antes era al revés. Ahora el PC es más avanzado que una consola. Antes una consola parecía más avanzado que un PC. De nuevo, en el futuro, entre comillas, 1998, el malvado Regelantis... ¿Nada? Vale. Planea esclavizar la Tierra antes de que se vaya... y secuestra a Duke Nukem, el cual estaba dando una entrevista por su autobiografía Why I'm So Great. ¿Por qué soy tan genial, fantástico? Si es como se debería llamar cualquier autobiografía. Sí, sí, sí. El chaval no tenía abuela. Pero Duke escapa y consigue vencer al villano en cuestión. De nuevo, este siendo un poco más avanzado, ya sí que recomiendo a los oyentes, iba a decir espectadores, pero no, que lo jueguen, dado que tiene mecánicas muy avanzadas para entonces. Y la verdad es que es muy entretenido, aun siendo un plataforma shooter en 2D. Es 1993, ¿vale? O sea, si os preguntáis, ¡ay, qué lo puedo jugar! MS2. Y yo qué sé, míralo en internet, ¿vale? Primero una pausa, ¿vale? Primero una pausa de una historia, de una lección de historia del Pixel, ¿no? Este juego, el Duke Nukem 2, Duke Nukem 2. ¿Cuál? ¿El 1? ¿El 1? El 3 no. Salió el 3 de diciembre de 1993. El 2 salió el 3. El 3. Vale, sí. Vale, vale. Una semana después... salió Doom. Doom. Doom. Sí, famoso. ¡Doom! ¡Doom! ¡Doom! ¡Doom! ¡Doom! Vale, ahora llegamos a la chicha. Ahora llegamos al Duke Nukem en 3D. La coño. Mandanga. Desarrollado por 1996 por 3D Realms, que 3D también Realms. Ha hecho dos juegos que a mí me molan mucho. Y recientemente he jugado un remake el año pasado. Luego lo diré. Hemos llegado al fin al que le dio a este personaje la fama que hoy en día se merece entre los devoradores de píxeles. Con la voz de John St. John, crearon el personaje que a todos nos encanta. Yo me levanto por John St. John. ¿Quién? John St. John. Fue el que le dio la voz a Duke Nukem. Juan vale. San Juan. Vale, pero Juan ese hombre que ha hecho en su Juan vida... Juan San Juan. Creo que nada más. Vale. El juego empieza inmediatamente después del anterior con el Duke volviendo a la Tierra con una nave espacial. Mientras desciende Los Ángeles, con la esperanza de tomarse unas vacaciones, su nave es derribada por unos hostiles desconocidos. Mientras envía la señal de socorro, descubre que unos aliens están atacando la ciudad y han mutado a los agentes de policía en unos jabalíes antropomórficos. Referencia a llamarlos pigs. ¿Sabes? Cerdos, tal, no sé qué, pues unos jabalíes antropomórficos. Una excusa para insultar a la policía. Sí, sí, sí, claro. Pero entonces tenemos que abrirnos paso a base de pistola, escopeta, lanzacohetes. Lo eso siempre pasando por el strip club. Cuidado. La primera versión que jugué fue a la de PlayStation, ¿vale? Y ahí estaba la parte en el primer nivel que se llama Hollywood Holocaust. Pues está el strip club. No, perdón, creo que era el segundo nivel. No me acuerdo. Era el primero, que tú le dabas a la barra de espacio y tiraba dólares y la muchacha te enseñaba las tetas. En la versión de Nintendo 64, eso se convirtió como una especie de almacén y ya está. No había señoritas de pechos turgentes. No puede haber tetas en Nintendo. Nintendo muy mal. ¿No te acuerdas en el episodio de la censura? ¿Cómo conté que no podía haber símbolos religiosos, muy ni mal, sangre? Muy mal, Nintendo. Sí, sí, sí. Bueno. Tetas. Luego sacaron cosas como Turok o Conker's Bad Fur Day, pero eso es otra cuestión, ¿sabes? No es hasta el segundo episodio que descubrimos que los aliens han secuestrado a las mujeres para así hacerlas criar y el Duke las tiene que salvar. No porque los aliens las usen para su procreación, no, y esto es verdad, sino porque no puede soportar la idea de que los muy bastardos se queden con las pibas, chicks, o sea, chicks, y él no pille cacho. A ver, aparte de que este juego, yo lo jugué por primera vez en PlayStation, creo que se llamaba Total Meltdown o algo así, y incluía un episodio exclusivo para PlayStation. Tengo que decir que este juego es de los pocos que realmente ha envejecido bien. Si alguno lo quiere jugar, está en todas partes, es decir, en PC. Pero yo obviamente recomiendo la versión en PC, Porque luego está lo que te hace que se te suban los pezones, es que hay mods. Aparte, yo me acuerdo los piselacos, porque eran piselacos para parar un camión, que tú dices, me voy a acercar a la muchacha para darle billetes, sí, que me enseñe las tetas, sí, y sí, era un... Estoy, o sea, tío, estoy viendo cuadrados. Sí, no. Sí. No, esto, pero que tenía las pezoneras también, ¿eh? Tenía las pezoneras, pero que dices, ostras, pero unos piselacos a medida que te acercabas a los personajes, a los monstruos, a las paredes. Y dices, vaya piselaco. Después sacaron el más destacado, que digo yo, es el Time to Kill, que ya pasó a ser una especie de Tomb Raider, pero con Duke Nukem. Tomb Raider. Bueno, pasó a ser un Tomb Raider, pero con Duke Nukem, vista en tercera persona. ¿Tenía el mismo carisma? No gustó mucho, a mí no me gustó mucho. Luego, a posteriori, sacaron otro juego, del cual no recuerdo el nombre, pero que se volvía al clásico, al plataformas 2D, estaba bastante bien. Recuerdo que lo tuve en PC, pero ahora me gustaría llegar, está aquí en el guión, pone entre paréntesis un poco del Forever. A ver, este juego, yo porque me olía... Forever, porque se queda en la tienda el juego allí. Sí. Te vas a quedar ahí, Forever. Sí, Forever. Ahí se va a quedar el puto juego. Dije, mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Después de cuántos años, de verdad, después de ver trailers en los video CDs, no es coña, de la hobby consola. Sí, dieron un hype muy grande. De ver trailers en internet, de decir, ¿cuándo coño sale esto? Después de haber cambiado el motor gráfico 4 veces, después de 14 años, dicen, lo vamos a sacar. Y Gearbox Software, es que es eso, o sea, lo justifican en plan, no, es que han pasado no sé cuántas desarrolladoras para hacer este juego. Vale, sin ninguna lo veo claro. Y ninguna, nada, ninguna. En serio, el juego es una puta mierda, yo lo siento. O sea, hace justicia al personaje, lo siento, pero no. ¿Por qué? Porque no sabes si intenta ser un shooter clásico o un shooter moderno. Para mí, ¿qué es lo que me gusta de los shooters clásicos? Pues que puedes llevar 8 armas sin nada, ¿no? Pero en los shooters modernos resulta que solo puedes llevar 2. ¿Por qué solo puedes llevar 2? O sea, porque son shooters hipsters. Claro, claro. Es un juego, déjame llevar todo. Cuando la gente dice, no, es que queremos que sea más realista. Da igual, es lógica de videojuego. ¿Qué Nadie más? Quiere que sea realista, es un juego. O sea, piensa en un momento. Piensa, por ejemplo, en el Doom. Llevabas una pistola. No, llevabas Doom 2. Vamos a ir al Doom 2. Llevabas una motosierra, tus puños. Lo estoy diciendo por orden, ¿eh? Una pistola, una escopeta de 2 cañones, una minigun. Luego también llevabas un rifle de plasma. Y luego... Big fucking gun. No, espera, el lanzacohetes y la Big fucking gun 9000. O sea, imagínate el personaje llevando todo eso encima. O sea, un Sherpa. ¿Qué? Un Sherpa, claro. Ramón García con la capa. El Sherpa al lado. Ay, ¿qué quiere usted, señorito? Y claro, intentaron incluir esas nuevas mecánicas modernas en un juego que realmente... quería ser un Duke Nukem clásico, que le hiciera justicia al Duke Nukem 3D, porque hasta entonces realmente para mí la saga no ha habido un mejor juego, y hablamos del año 1996. Sí, han pasado 20 años, ¿eh? Y ahí está el pobre. Y hasta aquí los macarras en nuestro episodio número 11 de Supercultura Freak Show 3.0. Terminamos, pero antes de que Isma se relaje, que... Métodos de contacto, hoy, logopeda.es. Hoy voy a empezar, cabrón. Hoy voy a empezar por el Gmail, superculturafreakshow@gmail.com, uh-huh. ¿Vale? Ahora voy a ir a por el blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. En tal caso de que queráis oír y ver nuestros programas anteriores, más oír que ver, y leer las reseñas de Lluís en copypaste que saca en otros sitios. Y una mierda te va a comer. O sea, cabrón. Sí. Eso ni en broma, ¿eh? Ya. Un día va a decir: nuestro método de contacto, poner Supercultura Freak Show en Google y ya. Y a correr. Ya sale. Ya a correr. Y para finalizar, nuestro Twitter. Ahora no te lo. Vale. @superculturafc. Tenemos un canal de YouTube por ahí un poco muerto de asco. Sí, un poco. Un poco bastante. Un poco sin eufemismo. ¿No? Y yo qué sé, hay más cosas. Que nos vamos, volvemos la semana que viene, el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Señor Dirk Gastón, muchísimas gracias también. Hasta la semana que viene. Isma del Valle, pórtate bien, por favor. Auf Wiederhören. Hay que ver. Selene Rivas, invitada, ya está en la cuarta semana ya que tenemos invitada. Gracias de nada y semana que viene. Hasta la semana que viene. Y saludos también. Te va a hartar de mí. A ver. Te va a hartar. Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros y que tengáis una buena semana. Oye, me da a mí que la lagartija entre cinco para merendar, como que no. Hombre, la podemos cebar un poco. Bueno, una patita para cada uno, pero bueno, y otro la cabeza, sí. No. Yeah.